Jefe, ¿por qué echamos siempre gasolina en la Catria? Porque tienen el mismo combustible de las grandes marcas, hasta 10 céntimos por litro más barato. ¿Cómo se nota que no era el jefe? La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4.